soñé. En el cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicaban sobre el mar. Divisé, divisé una cumbiamba y al sonar de tambores sobre el agua giraba las parejas estrellas con esperma llevaba. Carrusel de colores parecía la cumbiamba y de pronto surgió una reina esperada. Era Marta la reina, en mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiestas. Las palmeras cantaban, era Marta la reina. En mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Reina, en mi mente soñaba.